Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estamos en crisis. Una vez más, la República Argentina se encuentra ante una situación compleja, muy compleja. Pero, por supuesto, hay que tratar, en lo posible, de mantener la calma, conocer las causas y, por supuesto, tratar de estar atentos a ver cuáles pueden ser las soluciones. Pero, en principio, analizar precisamente cómo se llegó a esta situación. Para ello, me pareció muy útil, muy didáctica, muy clara y comprensible la nota del periodista Raúl de la Torre, publicada ayer en Página 12. Y comparto con ustedes íntegramente el texto. El título: Terrorismo económico. Y dice así: en la Argentina nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno. Se ufanaba el 14 de noviembre de 2018 Nicolás Duhovne, destacando los méritos de estar cumpliendo estrictamente con las metas del torniquete fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional. El programa acordado con el fondo en 2018 no solo era el de mayor magnitud de su historia por el volumen del préstamo, 57 mil millones de dólares, sino que además por su nivel de exigencia de ajuste fiscal, uno de los más severos jamás aplicados en un país miembro. El planteo era revertir el déficit en cuenta corriente de la balanza de pago con un ajuste externo de 3,5 puntos del Producto Bruto Interno. Para ello, se provocó una brutal devaluación que llevó el tipo de cambio, que estaba en torno a 19 pesos a principios de 2018, al doble, 38 pesos hacia el final del periodo. El costo en materia humana fue escandaloso. Aumento de la pobreza, de la indigencia, de la desocupación. Cierres de industrias y comercios que no soportaron el combo de caída de demanda, tarifazos y alza del costo financiero. Una catástrofe social, pero con un objetivo que el gobierno puso por encima de todo lo demás: que volvieran los dólares al país como inversión o como préstamos, ya le daba lo mismo. La recesión hizo el milagro. En el primer trimestre de este año, la cuenta corriente de divisas, la ventanilla por la que entran y salen los dólares entre el país y el exterior, mostraba que la balanza comercial volvía a ser positiva. Las exportaciones superaban a las importaciones por caída de estas últimas. La balanza de servicios seguía en rojo, pero bajaba a la mitad del saldo negativo del año anterior. De 3.400 millones caía a 1.700 millones. Aumentaban los pagos de intereses al exterior, de 4.460 millones en 2018 a 4.960 millones en 2019. Pero, claro, el objetivo era cumplir con los acreedores. Y si todo salió como se había planteado, el ajuste brutal se ejecutó como se pretendía. La catástrofe social no provocó la caída del gobierno, como Duhovne había planteado desafiante. ¿Por qué no vinieron los dólares? ¿Cómo se hizo para arrojar al país al default? Es difícil creer, a esta altura, que por un descuido se dejó la puerta abierta para la fuga de divisas, dejando que por allí se escaparan los dólares que el FMI proveía a cambio de tanto esfuerzo. Es ilusorio pensar que fueron convicciones dogmáticas las que impidieron aplicar las más elementales medidas regulatorias para controlar la salida de divisas. Ni siquiera ahora, con el replanteo de los vencimientos de corto plazo, se ha acompañado esa decisión con medidas regulatorias para evitar que continúe la fuga. Esto es terrorismo económico de Estado. Están vaciando las reservas y además le están haciendo un daño a la economía que no pueden no saber que están causando, exclamó Alejandro López Mieres, economista, analista de políticas monetarias, al evaluar la situación junto a quien esto escribe, sostiene el periodista Raúl de la Torre. El programa económico estalló el miércoles con el anuncio de reprogramación del calendario de pagos de los vencimientos de corto plazo y los de 2021 en adelante al FMI. Las consecuencias se verán de a poco. Hay empresas que colocaron sus recursos en bonos de corto plazo para sacarle algún rendimiento hasta el momento de su uso, que podría ser el pago de sueldos la semana próxima. Si son títulos en default, no podrán cobrarlos y no podrán cumplir sus compromisos. Esto puede traducirse en los próximos días en cortes en la cadena de pagos. Luego vendrán las consecuencias de caídas patrimoniales del 60% o más por desvalorización de títulos públicos o privados. La imposibilidad de refinanciación de deuda para provincias o empresas. Una destrucción de capital masiva con consecuencias, por ahora, imprevisibles. Y termina la nota de Raúl de la Torre, que, como les dije, lleva por título Terrorismo Económico y se publicó ayer viernes en Página 12, diciendo: ¿hasta cuándo seguirá permitiéndose que un gobierno siga las recomendaciones del fondo cuando los resultados de sus políticas son, con mayor o menor intensidad, siempre los mismos? Es obvio, entre nosotros, seguramente habrán de comprenderlo en estos términos, que la culpa de todo este verdadero desastre que nos conduce una vez más a la crisis no ha sido el resultado electoral de las PASO, ha sido resultado directo de una decisión consciente, deliberada, de someterse a los dictados de un organismo cuyas políticas inevitablemente llevan a esta situación dramática. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, como siempre les damos una cordialísima bienvenida a nuestro querido programa que está transitando el 10º año consecutivo y ya con la mirada puesta en la primavera. Hoy, 31 de agosto, finaliza un mes que se caracteriza por el frío y por la transición y por Santa Rosa también. Les contamos que hoy nos visita en el estudio Cristian Horton, tesorero de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, y titular de FECOTRA, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina. Nuestra idea es conversar con Cristian sobre la situación por la que atraviesan las cooperativas de trabajo y particularmente sobre las propuestas de todo el movimiento cooperativo y mutual a los candidatos presidenciales. Buen día, Edgardo. Buen día también a todos nuestros oyentes. Y también les queremos contar que nosotros tenemos a Ana Grondona, que, como solemos presentarla, es nuestra socióloga de cabecera. Y va a tener otra vez la difícil tarea de desentrañar la realidad, de despejar la paja del trigo, de buscar la aguja en el pajar, para echar un poco de luz sobre las cuestiones cruciales de la Argentina en estos días. ¿Podrá? Nosotros creemos que sí. Esta semana el modelo económico de Cambiemos estalló por los aires. Ahora se habla de reperfilar, reestructurar, de default selectivo y tecnicismos por el estilo. Para tratar de echar un poco de luz y sobre todo tranquilidad sobre este asunto, vamos a consultar al economista, periodista de Página 12 e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Me refiero a Federico Kutcher. En la columna de géneros de hoy te vamos a presentar a una murga completamente conformada por mujeres. Murga Baila la Chola. El recuerdo de hoy viene por partida doble. Esta semana se cumplieron 25 años de la partida del gran Roberto Goyeneche, el polaco. Y hoy, hace 14 años que Eladia Blázquez se fue de gira eterna. Aquí, en Desde la Gente, hoy los vamos a homenajear como se merecen. Hoy, además de todas estas cuestiones, también nos metemos con la grieta. Desde la Gente. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Desde la gente. Comunicación telefónica. Estamos en comunicación telefónica con el licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Buenos Aires y magíster en Desarrollo Económico, Federico Kutscher, quien además es periodista y trabaja en Página 12. Federico, muy buenos días, un gusto de tenerte en línea. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer y muchas gracias por el llamado. Gracias a vos y, por supuesto, estamos muy interesados en conocer tu opinión seria y fundada, en relación con la situación que estamos atravesando. Bueno, te cuento un poco el panorama. La crisis financiera me parece que hay que pensarla a partir de 7 variables. A mí me gusta llamarla las 7 plagas de la City. Ajá. Y esas 7 variables son la caída de depósitos en dólares en los bancos, la fuerte caída de reservas internacionales, el problema que tiene el Banco Central con su deuda de LELIC, que son las letras de corto plazo en pesos, la devaluación, la inflación, los plazos fijos que empiezan a desarmarse y a generar nuevas tensiones en materia cambiaria, y finalmente el reperfilamiento o el impago, en realidad, que se hizo de las LELIC con inversores institucionales, que en 180 días va a haber que resolverlo, y es un desafío importante para el próximo gobierno. Estas 7 variables se condicionan fuerte y empiezan a provocar, digamos, un estado de pánico en el mercado, porque no terminan de resolverse. Los depósitos en dólares caen a ritmos muy acelerados. Básicamente el promedio de disminuciones de 300 millones de dólares diarios. En 15 días perdiste el 10% de los depósitos. Cuando vos proyectás eso hacia adelante, digamos, es importante. Tenemos un problema en la comunicación, aparentemente, Federico. No sé si estás caminando o es el teléfono o somos nosotros. A ver, ¿se escucha un poco mejor ahora? Ahora mejor, sí. Dale, buenísimo. Bueno, nada, lo que creo es que hay que seguir el día a día estas variables para ver cómo evoluciona la crisis financiera y sobre todo el impacto que tiene sobre la economía real. Un poco lo que te decía es, en la medida que hay pánico, siguen cayendo los depósitos, se empiezan a desarmar los plazos fijos, eso se traslada, digamos, al tipo de cambio, o sea, se convierte en devaluación, y esa devaluación se convierte en inflación. Y obviamente sigue profundizando la caída de la economía real. Por lo tanto, ese es un poco el panorama o el pantallazo de esta tensión económica que estamos viviendo, y creo que lo importante es tratar de entender cómo se llevó hasta acá. Lo que nos encontramos es que la Argentina es una economía sin grises. ¿Por qué te digo esto? Hasta 2015 era el país más desendeudado del mundo. En menos de 4 años se tomaron 150 mil millones de dólares en deuda, y tuviste, en un mundo donde el dinero se presta casi a tasas regaladas, primero el cierre del financiamiento que pasó el año pasado, o sea, los fondos de inversión globales dejaron de prestar plata, y este año tuviste el primer evento de impago de tu deuda. Cuando uno lo analiza en frío, es una cosa realmente insólita. Entonces, ahí tenés un primer elemento de cómo llegaste a esta situación, por un endeudamiento irracional. Después, otro de los problemas que tenés es la apertura absoluta para la entrada y la salida de capitales, y otras medidas que fueron realmente poco realistas por el comportamiento que tienen los inversores e incluso el complejo agropecuario en la Argentina, que fue abrir totalmente la posibilidad al complejo exportador para que no liquide sus divisas de manera inmediata o en un plazo determinado. Así es. Por lo tanto, pueden exportar y mantener sus dólares en el exterior. Entonces, ahí tenés otro segundo elemento de tensión y que se posicionan en esta situación de crisis que estamos viviendo hoy, que es la apertura irrestricta de los flujos de capitales, si quieres llamarlo de esa manera. Y después, obviamente, se fueron agregando otros elementos, principalmente la falta de planificación de la política económica. En ningún momento hubo una estrategia clara de qué sectores se tenían que desarrollar para permitir generar crecimiento, para permitir generar bienestar o inclusión. Y desde el punto de vista de la política monetaria, también se tomaron decisiones realmente con un error de diagnóstico absoluto. Por ejemplo, suponer o pensar que el problema de los precios en Argentina se iba a solucionar limitando la emisión monetaria, o se iba a solucionar poniendo tasas de interés en pesos altísimas y por lo tanto dar como respuesta al proceso inflacionario una política exclusivamente monetaria, que fracasó en otros momentos y en estos últimos 4 años volvió a fracasar. Entonces, ese combo, digamos, se termina instalando en esta situación donde se viven, además de momentos de fuerte incertidumbre, eventos que son impensados. Eso, cuando lo mira un analista internacional y ve los números de la economía argentina de los últimos 5 o 6 años, estoy convencido que no puede entender cómo un país que era el más desendeudado en el mundo termina teniendo un evento de con su deuda a menos de 4 años. La pregunta que nos hacemos, y seguramente nuestros oyentes compartirán, es cómo se sale de este cuadro de situación tan complejo, tan dramático, que indudablemente condiciona al futuro gobierno después de las elecciones del 27 de octubre. Y bueno, ¿cómo se sale? Creo que una vez que tenemos un buen panorama de cuáles fueron los puntos que nos llevaron hasta acá, de vuelta te repito, el endeudamiento, la apertura irrestricta de la cuenta capital, política monetaria errónea, falta de planificación económica, la salida entonces es dar marcha atrás con estos puntos y tratar de justamente revertirlos. En el tema del desendeudamiento, bueno, va a ser una negociación dura, primero con el Fondo Monetario Internacional, al cual le debemos más de 50.000 millones de dólares, y seguramente va a ser una negociación dura también con los bonistas para encontrar, digamos, un acuerdo que permita a la Argentina empezar a crecer, recuperar, digamos, su actividad económica, su economía real, y encarar un proyecto de desarrollo, y obviamente también tenga la posibilidad de dejar conformes a los acreedores internacionales. Eso no va a ser sencillo, va a llevar tiempo, pero bueno, hay que sentarse a la mesa de negociación y tratar de encontrar una respuesta, una salida. Y por otro lado, el otro frente me parece que es claro, es dar marcha atrás con esta apertura irrestricta en los movimientos de capital. O sea, desarmar totalmente los controles cambiarios, creo que fue un error absoluto. Hay que encontrar una manera inteligente de organizar la entrada y la salida de divisas a la economía argentina. Hay otro punto esencial, que es que hay que volver a poner controles para que los exportadores entren, digamos, los dólares de sus ventas en un plazo determinado, pueden ser algunos días, que esas eran medidas que la Argentina tuvo durante muchos años, y a partir de 2016, con una mirada muy poco realista de cómo funciona en términos estructurales este país, se eliminaron. Y bueno, después creo que hay un punto central, que es tratar de tener una planificación a nivel productivo. O sea, ¿qué sectores queremos desarrollar? Correcto. ¿Cuáles son los sectores que necesitamos para garantizar, por un lado, divisas, que siempre es el gran problema que tiene Argentina, pero que también tienen los países de Latinoamérica. En la jerga económica esto se conoce como la restricción externa, pero básicamente es que para seguir produciendo o seguir aumentando los niveles de actividad se necesitan más dólares, porque el país tiene que importar insumos y demás, y esos dólares no salen de la nada, sino que salen de las exportaciones, con lo cual hay que tener una lectura clara, una planificación estratégica de qué sectores nos pueden generar más exportaciones y por tanto más dólares. Obviamente no es sencillo, pero bueno, hay que poner y concentrar el foco ahí desde el Estado. Y con un Estado activo y presente que establezca regulaciones adecuadas y que piense principalmente, si estás de acuerdo, Federico, en el desarrollo del mercado interno como la clave para superar los problemas. Claro, exactamente. Y por el otro lado, además de generar dólares que va a necesitar la economía para poder crecer y encauzar un proceso de desarrollo, lo que hay que recuperar es el mercado interno. Hoy la capacidad instalada de las empresas es del 50%, se están produciendo a la mitad de lo que podrían producir, y digamos el poder de compra de la población cayó de manera notable en los últimos años. Así es. Con lo cual hay que intentar restablecer un círculo virtuoso de consumo y de producción en la economía local. Fuiste absolutamente claro, compartimos plenamente, y retomo lo que dijiste al comienzo, las siete plagas, lo cual pone de manifiesto que esta situación de crisis que estamos atravesando no es producto precisamente del resultado de las PASO ni obra del Espíritu Santo, sino que es una consecuencia de una política aplicada deliberada y consciente por este gobierno y sometido al Fondo Monetario Internacional. Federico, te agradecemos enormemente porque esto es un verdadero aporte para nuestros oyentes, y vamos a recordarles que hemos dialogado con el economista, el licenciado en economía y periodista Federico Kutscher. Bueno, muchas gracias por el llamado de nuevo. Gracias a vos, Federico. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. El próximo jueves se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación el libro Femenino, Masculino, de Agustina Gatto. Estarán presentes, además de la autora, Lorena Ballestrero, Andrés Racket, Ignacio Apolo y Jorge Duati. La actividad está organizada por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte del CCC y por el Instituto de Artes del Espectáculo Raúl Castañino de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El encuentro tendrá lugar el próximo jueves a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. El próximo viernes se inaugura en el Centro Cultural de la Cooperación la muestra de pinturas bajo el título Y cuando cerré los ojos, recién comencé a ver. Pilian Ruputani Mapu Meu, viaje sagrado a través del territorio. La muestra de Pablo Horcajo nos propone un viaje sagrado hacia lo más profundo de la tierra. De estar no más anclado en un territorio de vida en común, de reciprocidad junto a los animales y la naturaleza, siendo parte de ella, como lo asume de manera integral, la cosmogonía mapuche. La energía vital del terruño y sus representaciones simbólicas atraviesan las pinturas de Pablo Horcajo en el medio de la pampa, con la presencia de chanchos, vacas, gallinas y perdices, inmersos en una atmósfera en la que dialoga la metafísica del paisaje de campo con la abstracción geométrica de las energías ancestrales. La muestra Y cuando cerré los ojos, recién comencé a ver, se inaugura el próximo viernes y podrá verse a lo largo del mes de septiembre de manera gratuita en el CCC, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. Yo nací en el barrio de Saavedra. Efemérides. En la calle Avenida del Tejar, 30-50. ¿Es esa Avenida del Tejar y qué? Y Avenida del Tejar y donde se encuentra con Superi. O sea, mi casa daba por Avenida del Tejar y por Superi. Y yo vivía con mi madre, con mi hermano, con mi tía Pilar, con mi tía Margarita y con mi tío Amadeo. Lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva. ¿Quién no lo conoce, no? Fue una de las voces más representativas del tango. Y acá, nada menos que con el bandoneón de un grandísimo, Astor Piazzolla. Esta semana se cumplieron 25 años de la partida del polaco Roberto Goyeneche, que, como recién decía, nació en el barrio porteño de Saavedra un 26 de enero de 1926. Desde muy joven, tras la muerte de su padre, el polaco tuvo que alternar los estudios con el trabajo para aportar ingresos a la familia. Desde entonces ejerció profesiones como la de taxista o conductor de autobús. En el audio que sigue le cuenta la anécdota a Antonio Carrizo. Cuando yo manejaba los colectivos, los colectivos eran para 10 personas sentadas. Ahora son 3.000 sentados. Todos allá, no llegas a ver el fondo. ¿Y cómo era tu vida en el colectivo? Y era normal, primero porque el colectivo era un trabajo. Sí, pero no es un trabajo cualquiera. No, inclusive. Bueno, pero yo tenía 20 años. ¿Sabes lo que son 20 años? Yo me aguantaba 40 horas arriba de un colectivo. ¿Tenías buen humor? No, sí. ¿Aguantabas el chubasco del colectivo? Sí. ¿De todo el día? Inclusive te digo, yo no despotrico con el pasajero actual ni nada, pero era otra clase de pasajero. El pasajero era más dócil. ¿Todavía le daban el asiento a la señora? Sí, todavía le daban el asiento a la señora. ¿Y sabías manejar la maquinita de los boletos y cambiar la sección y cobrar, dar el vuelto? Pero, por supuesto. ¿Y nunca cantabas en el conductor? No, es que no se puede, no. Inclusive no se puede ni hablar con el conductor ni el conductor. El conductor lo único que puede, tiene que decir, córrase, señor, por favor, y nada más. No, te imaginas. ¿Cómo lo decía vos? Decía, señor, corre, vos ibas manejando de repente y tenías a gente de... Por el vidrio decía, señor, se corre, por favor. Pero vos te imaginas yo ahora diciendo, señor, corre, así, me caigo muerto. Además que no me dan bolillas, ¿eh? Y quedan parados a la hora. ¿Qué línea era? Yo trabajé en 1.000 líneas. En la 19, la 34, la 216, la 1, la 59, la 68, la... ¿Qué sé yo? Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos en hondas horas de dolor. En 1952, Horacio Salgán convoca al polaco Goyeneche para reemplazar a su cantor y a partir de ahí comienza su consagración. Fue Salgán también quien le puso el apodo de Polaco, con el que lo recordaremos siempre. Pero el inicio de la carrera del polaco hay que ubicarlo en el año 1944, cuando gana un concurso convocado por el Club Federal Argentino, cuyo primer premio consistía en un contrato como vocalista en la orquesta de Raúl Kaplún. Con aquella agrupación grabó algunos discos y debutó en Radio Belgrano. Yo gané un concurso de cantores cuyo premio era cantar un mes con una orquesta. No se sabía qué orquesta era. Sí. Y entonces en este caso fue Raúl Kaplún. ¿Qué cantaste en el concurso, te acordás? No, en el concurso no, pero sé cuál... No, en el concurso canté 1.000 temas. ¿Dónde fue el concurso? En Federal Argentino. ¿Dónde es eso? Es una calle en la calle Conde. ¡Qué grande! En la calle Conde. Mira, Conde Republiqueta, Conde Núñez, Conde... Sí, está bien. Ahí. Federal Argentino. Federal Argentino. Bárbaro. Va a tener que ver. Momentito. ¿Ganaste? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y qué le cantaste a Kaplún? Bueno, a Kaplún le canté un tango. Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca me dijo, basta. Eso lo grabaste, Gonzalo. Sí. Y me dice, véngase, esta noche con... ¿Ejército negro tiene? Digo, sí, tengo uno solo, pero lo tengo. Pero negro. Sí, negro. Tengo uno solo, sí, pero negro. Sí, negro. Daba la casualidad que era negro. No, pero por lo general un cantor de tango tiene poca pilcha, pero negra. Ah, sí, negro. Ah, sí. Si no, no. Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Aquella marqueta de la risa loca se pintó la boca por besar un clon. El fallecido Ricardo García Blaya, creador de esa verdadera enciclopedia del tango que es la página de internet Todo Tango, escribió sobre el polaco. Si tuviéramos que elegir un personaje síntesis de los últimos 30 años del tango, sin lugar a duda, surgiría el nombre del polaco Goyeneche. No solo por tratarse de un cantor extraordinario, sino, y fundamentalmente, por ser el arquetipo de la última camada de nuestra estirpe y bohemia porteña. La expresividad de su fraseo, el particular modo de colocar la voz, la fuerte personalidad del que conoce la esencia misma del tango, lo distinguen de todos los otros cantores de nuestro tiempo. Cerramos este recuerdo del gran polaco Goyeneche con esta versión de Naranjo en Flor, grabada en estudio con la orquesta de Atilio Stamponi. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Una grieta es una abertura larga y estrecha, producto de la separación de dos materiales. Esta es la definición en Wikipedia. En este bloque vamos a tratar de darle una vuelta de tuerca a la grieta. La grieta, así, con mayúscula, fue la fórmula publicitaria que encontraron los medios hegemónicos para nombrar el conflicto social y presentarlo como el gran nudo nacional que imposibilita que la Argentina sea un gran país. En el libro La grieta desnuda, Martín Rodríguez y Pablo Touzón, al definir qué es la grieta, sostienen que es la estrategia de gobernar a partir de una minoría intensa. es un estilo de ejercicio del poder que nació durante el conflicto del campo y que perdura hasta nuestros días. El politólogo José Nathanson, en un artículo publicado por Página 12 bajo el título The End of the Grieta, así en inglés, señala que entre las mil lecturas posibles de la sorpresiva jugada de Cristina de postular la candidatura de Alberto Fernández, una es la hipótesis del fin de la grieta. Ahora la pregunta es, ¿será posible desengrietar? Ezequiel Ipar y Nicolás Rauschenberg escribieron, en la muy buena revista Anfibia, una nota de lectura imprescindible. Se tomaron el trabajo de indagar, en la marcha del sábado pasado, de apoyo al gobierno de Cambiemos, cuál es la trama interna de ese eslabón de la polarización política y cultural de la Argentina de estos tiempos. Como primera conclusión es que se puso de manifiesto una idea de república que es prepolítica. Para ese núcleo duro de Cambiemos, la república no es un proceso en permanente construcción, sino una identidad cerrada que brinda certezas. Allí, sostienen, las palabras república y justicia son el centro de gravedad de una contradicción que recrea una identidad política autoritaria y excluyente. Ezequiel Ipar es doctor en filosofía, sociólogo, investigador del CONICET y director del Observatorio Crítico de la Opinión Pública de nuestro Centro Cultural de la Cooperación. Y es, por cierto, uno de los autores de la nota que estamos comentando. Lo que observamos aparece un poco resumido en la nota, que salió una Anfibia, en términos de cuál es el público, que hoy se moviliza de este modo enfático, digamos, en apoyo a la figura del presidente Macri en una situación adversa, mayoritariamente gente adulta, mayores de 50 años, de clase media alta, que tienen distintos modos de distinción social que los ponen entre los grupos privilegiados de la sociedad. De todos modos, lo que nosotros queríamos ver era qué los motivaba hoy, cuál era su estado de ánimo después del resultado electoral. Y lo que encontramos fueron dos grandes motivos, o sea, dos grandes banderas de este grupo social que de algún modo los atraviesa como identidad política en el último tiempo, pero están dispuestos a reafirmarla con mucho énfasis. Esas dos banderas son una cierta idea de justicia, en generalmente que aborda ahí como gran enemigo los casos de corrupción o los temas vinculados a la corrupción, y por otro lado la idea de república. Muchos se presentan como defendiendo ideas republicanas o combatiendo los grupos antirrepublicanos y asocian esa idea de república con distintos significados, entre los que se destacan tal vez la idea de libertad, la idea de diálogo y la idea de transparencia. Este significado, digamos así, de la idea de república hoy está puesto como no solo como ideología política, sino como ideología de lucha. O sea, esta identidad republicana es una especie de escudo y de decisión para luchar. Se notaba en los manifestantes esta bronca, esta insatisfacción con los resultados, inclusive esta ceguera para entender lo que había pasado. Todas estas como determinaciones que estaban marcadas por su decisión a seguir luchando y en ese sentido a creer o a tener confianza en que van a poder dar vuelta al resultado. Lo que sí habría que destacar es que esta idea de república o esta identidad de alguien como republicano hoy aparece marcada por una gran contradicción. Y tal vez este es como un buen resumen de lo que nosotros observamos, porque si bien está enunciada en torno a la idea de república la importancia de la libertad y la importancia del diálogo, lo que hoy estos individuos hacen con esa idea es justamente reafirmar que no pueden dialogar con determinados grupos de la sociedad que ellos identifican muy bien como con la otra gran identidad política que vendría a ser el peronismo. Es decir, hoy ser republicano es no poder dialogar con los peronistas y de algún modo aparece también una dificultad para extender sobre esos grupos sociales y políticos la propia idea de libertad, o sea, la propia idea de que esta diversidad de identidades pueden unas a las otras ofrecerse libertades en el marco de la vida social. Eso parece como quebrado, como imposibilitado, ¿no? Por lo menos estos grupos creen que no pueden reconocer la libertad de las otras identidades políticas. Y ahí efectivamente aparece una contradicción que puede transformarse en una marca de lo que vendrá en términos políticos. Efectivamente, como señalan en el artículo de Anfibia, Ipar y Rauschenberg, este componente de la grieta, que se dice republicano, no puede dialogar con el otro y tampoco puede extender hasta ellos la tolerancia que requiere el pluralismo político, y en el límite no puede aceptar la libertad de esos otros. Y es ahí donde aparecen los gestos de agresividad. Por cierto, señalan los autores, esta contradicción entre el significado político del término república y la posición de los sujetos republicanos no tiene nada de novedoso. Pero vemos que ha vuelto a cobrar una vigencia y una intensidad llamativas que no parece que vaya a apagarse con ningún resultado electoral. Ezequiel Ipar responde a la pregunta que se plantearon sobre si es posible dejar atrás la grieta en este contexto y ahonda en el concepto desengrietar. En primer lugar, más bien descartábamos las ideas o el optimismo en relación a la posibilidad de dejar atrás la grieta. Y ese sería un concepto entonces que está en circulación, la idea de que frente a la gravedad de la crisis hay que dejar atrás la grieta. Bueno, si uno sigue lo que pasó con esta marcha del 24 de agosto, con esas identidades cerradas que se muestran en esos grupos políticos, claramente llega a la conclusión de que es un pensamiento muy ingenuo el que supone que en este contexto se puede dejar atrás la grieta. El otro concepto que tiene más resonancias inclusive filosóficas estaría en la idea de superar la grieta, o sea, de trabajar esas oposiciones de un modo que cesen de alguna manera significativa o creativa. Pero de todos modos ese también parece un concepto ambicioso. Superar la grieta, dejarla en un estado de cancelación porque se encontró un escenario más fructífero, más amplio para dar las discusiones, tampoco parece que sea el horizonte inmediato. Y nosotros proponíamos entonces tal vez el que es un concepto más modesto, pero más fecundo, según nuestra interpretación, que es este concepto de desengrietar. Porque desengrietar significa tan solo desarmar las posiciones fijas que hoy establecen y determinan cuáles son los términos de la grieta. Es decir, qué es lo que está en conflicto y sobre todo, cómo se tratan esos conflictos. Nos parece que el concepto de desengrietar sí puede ser fecundo, inclusive en este contexto de alta polarización y en este contexto de persistencia de las pasiones políticas enfrentadas. Porque desengrietar primero es marca que se trata de un camino, es un proceso, no va a ser algo de un día para el otro y no va a ser algo que podamos postular como algo que ya sucedió. Desengrietar es un trabajo, es salir de los conflictos que están trabados y ver si se pueden plantear los conflictos desarmando un poco las identidades que participan en ellos, pensando en ese caso en sí un horizonte para fortalecer las luchas emancipatorias y las luchas por la igualdad en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel internacional. Parece muy difícil, como señala Ezequiel Ipar, que la grieta vaya a cerrarse cuando el término república y los sujetos que se dicen republicanos no aceptan al otro como sujeto, ni siquiera como sujeto con derecho, por ejemplo, para votar libremente. Hola muchachos, ¿cómo les va? Bueno, acá en Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagarle un bono de 5.000 pesos si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal. O sea, del 1 al 10 de noviembre, con el sueldo de octubre, se le entregaría el bono. Se ha discutido un poco el precio, algunos opinan pagar 3, otros 5, hay uno que paga 10, 10 mil pesos, así que esto es muy importante. La gente también está asustada, yo hoy día ya le transmití a mi personal y lo tomó muy bien, estaban contentos, me han dicho que me van a acompañar. Y esto es muy bueno porque ese voto vale 2, muchachos. Le restamos 1 a ellos y viene 1 para Mauricio, así que esto háganlo, corre boca a boca, no es nada institucional. Pero bueno, avísenle a sus vecinos, a sus amigos. Es realmente aberrante, inconcebible, en pleno siglo XXI. Falta que propongan también el voto calificado. Recomendamos la lectura del artículo de Ipari Rauschenberg en la revista digital Anfibia sobre si es posible desengrietar. Decíamos al inicio que una grieta es una abertura larga y estrecha, producto de la separación de dos materiales. Bueno, ahora bien, sinónimos de grieta son abertura, intersticio, rendija, hendidura. Y estas palabras nos llevan al final de un poema del canadiense Leonard Cohen, que terminaba afirmando que todo tiene una grieta. Así es como entra la luz. Todo tiene una grieta. Todo tiene una así grieta. Así es como entra la así luz. Así es como entra. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Antes de comenzar el diálogo siempre fecundo con Ana Grondona, vamos a hacer un ejercicio de yoga, vamos a respirar hondo, vamos a tratar de bajar las tensiones provocadas por el clima general, no la inminencia de la primavera y la tormenta de Santa Rosa, sino por la situación económica, social, política, acerca de la cual hablaremos con Ana Grondona, que ya está acá en el estudio, ya hemos respirado, ya nos relajamos. Ana, un gusto tenerte como siempre. Contanos cuál va a ser tu tema de hoy. Bueno, mucha queja. ¿Por qué estamos tan quejosos si nos van a dar un bono de 5.000 pesos para resolvernos todos los problemas de esta crisis? Cierto, pero por un plazo breve, no para siempre. No para siempre. Pero, como recién escuchábamos, si esos 5.000 pesos del bono no son suficientes, algunos afortunados en Tucumán, lo digo con mucha ironía, podrán cobrar otros 5.000 pesos en caso, bastante improbable por suerte, que Juntos por el Cambio llegue a la segunda vuelta. Como escuchábamos recién este WhatsApp que se viralizó, lo cual habla además de cierta inconsciencia respecto de lo que se estaba diciendo, porque se trata de un ex candidato de Cambiemos, es decir, una persona con cierto perfil público, llamaba a definir el voto de sus empleados a partir de este aliciente, este fomento a hacerlo en el sentido de Juntos por el Cambio por este bono de 5.000 pesos. Y me parece que está absolutamente en relación, y de ahí el enganche tan pertinente, con lo que escuchábamos que decía antes Ezequiel Ipar del OCOP, respecto de esta tensión entre república y democracia, que es un poco de lo que me parece que remite esta cuestión de que sea decible para ciertos sectores sociales públicamente, que se le va a pagar a los empleados, es decir, a aquellos con los cuales se tiene una relación de jerarquía, un cierto dinero para influir en el modo en que ejercen su derecho democrático. Me parece que eso es el núcleo de lo que tenemos que pensar a partir de esto, que de lo contrario parece una banalidad y verdaderamente no lo es. Yo voy a disentir un poco con mi amigo Ezequiel, al que quiero mucho y que es un sociólogo extraordinario y un investigador también muy relevante ahí con Locop y sus indagaciones. Yo creo que desengrietar es mucho más complejo, porque como uno a veces le dice a la maestra cuando nos reta, o a la madre cuando nos reta, o al padre, él empezó primero. Es decir, este es un país muy curioso en el que el antiperonismo es previo al peronismo. Es decir, esta matriz de la grieta tiene una densidad histórica que es muy difícil de desmontar voluntariamente. ¿A qué me refiero? Sin duda, el 45 marca un momento de radicalización de esta gran contraposición nacional, donde hay una fortísima estigmatización de los sectores populares y se pone en cuestión su capacidad para elegir democráticamente a sus líderes. ¿Por qué? Porque eligen democráticamente lo que ciertos otros sectores consideraban un líder autoritario. Esa gran radicalización, de esa enorme confrontación, que efectivamente escuchamos hasta hoy sus resonancias en la marcha de los otros días, como bien relevaba Ezequiel Ipar en esta personificación tan clara del enemigo como el peronista. Sin embargo, esa contraposición me parece es muy previa. Si uno lee los textos, por ejemplo, de la sociología de ingenieros, que fue un señor muy interesante por otros motivos, de principios del siglo XX, y ve los textos que allí se recuperan, desde Sarmiento, Ayarragaray, Bunge, etcétera, todo este conjunto de pensadores estaban también enfrentando el problema de la democratización de las masas que estaban como constituyéndose, y esa democratización les resultaba muy problemática porque para estos señores, entonces digo, de principios del siglo XX, había un sector de la población que no estaba listo para ejercer su libertad. Y no estaba lista para ejercer su libertad por cuestiones inmanentes, que ellos además ponían en una cuestión racial. Entonces, esas poblaciones que no podían ejercer su libertad eran las poblaciones del interior, vinculadas históricamente a qué, se imaginarán, al rosismo. La barbarie. Exacto, a la barbarie. Entonces, después, pues, cuando el revisionismo histórico da vuelta a la cosa y reivindica el rosismo, no inventa nada, digamos. Efectivamente, lo que hace es una operación de inversión de una lectura de la historia argentina que ya estaba vigente en los sectores liberales, incluso en sectores muy progresistas. Entonces, el peronismo y el antiperonismo retoman esta matriz, la profundizan, la radicalizan y efectivamente subsiste hasta hoy en este señor que sin necesariamente tener una reflexión muy elaborada al respecto, cuando hace esta oferta de 5.000 pesos para sus empleados, lo que está diciendo es que él cree que esos empleados no son capaces por sí mismos de ejercer su libertad de modo responsable. Entonces, no están listas esas masas para la democracia, y frente a esa democracia que todavía no nos ha llegado de un modo responsable, defienden un significante que tenemos que deconstruir, que es el de república, que es una república restringida, como bien decía Ezequiel, que es una idea muy fija de república, que no se puede dialectizar, y que lo que marca es claramente una restricción de la libertad. Solo somos algunos los que somos capaces de ejercer la libertad. Por eso me parece que esto de desengrietar como consigna es interesante. Yo pensaría más en cómo institucionalizar el conflicto. Me parece que esa es la disputa de la hora, cómo institucionalizar este conflicto para que se pueda zanjar democráticamente, sabiendo, y esto me parece que es otra de las tareas pendientes para el pensamiento crítico, pero también para las instituciones públicas, que a pesar de lo que hemos creído durante mucho tiempo, que la Argentina no es un país racista, hay una matriz racista muy profunda que está politizada en la Argentina. Es como que no sabemos si hay una politización del racismo, una racialización de la política o qué, pero cuando esta matriz que nos plantea que hay personas, masas, que no están en capacidad de ejercer su libertad responsablemente, detrás de eso hay una esencialización que, sepámoslo, es racista. Entonces, para desengrietar tenemos que desplegar estrategias certeras, esa famosa batalla cultural, para desarmar ese racismo, y es muy difícil porque creemos que no existe. Así que, acuerdo y desacuerdo con mi amigo Ezequiel, creo que es una consigna muy interesante, que hay que pensar la institucionalización del conflicto y hay que pensar cómo destruir esos prejuicios que están tan anclados en nosotros que ni los vemos. Comparto plenamente. Por estos días de crisis, de turbulencia en el mercado financiero, incertidumbre sobre el futuro, echarle la culpa permanentemente a los que votaron por la fórmula Fernández-Fernández como causante de la crisis, me acordé de una consigna que el Instituto Movilizador acuñó en los años 80 y pico, todavía bajo el gobierno de Alfonsín, en un momento difícil. Todavía estaba vigente también, por ese entonces, la sobredosis de endeudamiento que tenía la República Argentina. Acuñamos la siguiente frase: la democracia se defiende con participación popular, solidaridad y justicia social. Creo que está totalmente vigente. Ana, como siempre, un gusto y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Se vienen las segundas jornadas nacionales de cine y artes audiovisuales. Conferencias, ponencias, mesas redondas. La actividad está organizada por el Área de Investigaciones de Ciencias del Arte del CCC y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Las jornadas serán el próximo jueves y viernes de 10 a 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. La obra se llama Ya te encontraré. Y los autores y actores son Daniel Casablanca, Guadalupe Berbi. Músicos en escena, Ricardo Scalise, Dolores Usandivaras. Sombras de arena, Alejandro Bustos. Director, Andrés Saade. En la aldea Miní, una minúscula aldea litoraleña de tan solo dos casas, dos familias, los Pereiraté y los Garciareté, viven apaciblemente, pero guardan un secreto. Un sapo, un chancho, un yaguareté, un yacaré. Teresita y Mateo son los protagonistas de esta hermosa, poética y divertida historia de inspiración guaraní. Ya te encontraré. Puede verse los sábados con entrada a 260 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones que dan sentido, que nos dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Cuando empieza la cerramos esta primera hora de Desde la Gente con la música de una banda que viene dando que hablar. Se llama Dura Tierra, que el próximo martes se presentan en forma gratuita en el Hall Central del Teatro San Martín. El grupo está formado por Micaela Vita en voz, Juan Pablo Zaraco en guitarras, Nicolás Arroyo en percusión, Tomás Pagano en bajo y Matías Zapata en teclados. Si se trata de clasificar la música que hacen, digamos que transitan el folclore latinoamericano, el argentino, por supuesto, la canción y el rock. Los Dura Tierra ya tienen unos 15 años de trayectoria y 3 discos en su haber. Su primer disco compacto, Floralia, de clásicos de la música latinoamericana, lo editaron en 2010. En 2013 publicaron En Obra, así todo junto, donde presentaban sus propias composiciones. En 2017 grabaron el disco Cría, que abre con el tema que estamos escuchando, Sarabá, en el que saludan a los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra males. A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra mares. A los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los cantores de antes, para los cantores de antes. Decíamos que Dura Tierra se presenta el próximo martes en el Hall del Teatro San Martín con entrada libre y gratuita. En Instagram publicaron la invitación así, en estos términos. Aló, amigues de Cava. Pasamos a invitarles el próximo 3 de septiembre al Hall del Centro San Martín. Va a ser un concierto distinto al que venimos haciendo, con muchos invitados tremendos. Luciana Jury, Nahuel Briones y desde Chile Camila Vaccaro.

pasado. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución: José María Esquinoca. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente compartiendo la buena música, mucha información. Todavía nos queda la entrevista con Cristian Horton, dirigente cooperativista de Cooperar y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo. También la columna de géneros que cada semana producen las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y el segmento en el que recordaremos a una grande, a Eladia Blázquez. Pero ahora mismo seguimos así. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente, como es habitual en este segmento del programa. Vamos a referirnos a las publicaciones que recibimos semana tras semana. Pero hoy, Mariana, como verás, tampoco tengo algo escrito, sino lo tengo en la memoria, porque en estos días, para ser más preciso, el miércoles 21, hemos presentado, en el ámbito del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, temas vinculados con el derecho cooperativo. Concretamente, al cumplirse por estos días el 50 aniversario del primer encuentro de derecho cooperativo que tuvo lugar en la ciudad de Mérida, en Venezuela, se llevó a cabo en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación un encuentro con referentes del derecho cooperativo, como es el doctor Dante Craconia, con la participación de especialistas en temas que tienen que ver con el tratamiento tributario del sector y muy especialmente del contador Rubén Mazón. También la contadora Verónica San Martín se refirió, entre otros temas tratados allí, al impacto y a la conceptualización del impuesto sobre los ingresos brutos que gravita sobre una cantidad importante de cooperativas, no sé si en todo el país, pero en buena parte de la República Argentina. Y cabe destacar que esta jornada, que es preparatoria del encuentro celebratorio de los 50 años del primero, que como les dije tuvo lugar en Mérida, se va a llevar a cabo en noviembre en la ciudad de San José de Costa Rica. La Confederación Cooperativa de la República Argentina es la entidad que tuvo a cargo la convocatoria, la coordinación, y en representación precisamente de Cooperar tuve el honor de decir unas palabras señalando que la coyuntura actual, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial, exige o presenta enormes desafíos a la economía social y solidaria, al cooperativismo y al mutualismo, y de todo esto también se tiene que hacer eco, por supuesto, el derecho y puntualmente la legislación. Esto lo dijimos allí en el ámbito del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Edgardo, yo aquí tengo información que siempre está muy buena, ¿no? Los chicos de SAP, la aplicación SAP, siempre tienen noticias muy interesantes del mundo cooperativo y de las entidades de carácter social. En este caso, en el link, en SAP, hay una noticia que queríamos compartir y el título lleva: exportan cítricos a Filipinas y a Holanda. Se trata de la Cooperativa San Francisco de la provincia de Corrientes. La Cooperativa de Transformación y Comercialización Agropecuaria San Francisco en la provincia de Corrientes envió despachos de fruta fresca y de jugo concentrado con destino a Filipinas y a Holanda respectivamente. Esta empresa cooperativa, que nació en el año 2002 en la colonia San Francisco, en el sudeste de la provincia, logró hace menos de un año la habilitación de aduana en planta para la exportación de frutas cítricas frescas e industrializadas, ubicándose como la primera en su tipo de la provincia de Corrientes. ¿Qué tal? Excelente, Mariana, y es importante subrayar la importancia que tiene la ESAP, porque estés donde estés, ingresás a esa aplicación y podés tener el mapa completo del cooperativismo y el mutualismo en la República Argentina. Algo que seguramente, como aplicación, habrá extenderse a otros países hermanos. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Cine en el CCC. La película se llama Proyecto 55 y tiene la dirección, guión y producción ejecutiva de Miguel Colombo. El film refleja una pesadilla recurrente que lleva al cineasta a una búsqueda visual en primera persona que, partiendo del bombardeo a Buenos Aires de 1955, construye un perturbador ensayo sobre la violencia. Vinculando una diversidad de materiales, la película atraviesa las dos guerras mundiales, Vietnam y las armas atómicas, construyendo una línea de sentido que interpela acerca del mundo que construimos para nosotros y para las próximas generaciones. Proyecto 55 podrá verse los jueves de septiembre con entradas a 100 pesos en el CCC, Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. La obra lleva como título Lo que esconden los libros. Se trata de teatro de títeres, objetos de papel y clown pensado para niños y niñas. La dramaturgia es de Ariel Varela y está interpretada por el propio autor y Daniela Calvi. En el espectáculo, inspirado en El gato manchado y La golondrina Siná de Jorge Amado, el personaje Amatino invita al personaje Silencio a su escondite preferido, un lugar lleno de libros. Allí descubre que ella hace tanto tiempo que no lee, que olvidó cómo hacerlo. Amatino le propone leer juntos una historia para que pueda recordar, pierda el miedo a la lectura y se sienta capaz de disfrutarlo. Lo que esconden los libros puede verse los domingos a las 17 con entradas a 250 pesos en el CCC Corrientes 1543. 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, resistimos, aportamos desde la gente, visión de géneros. Acaba con el sur del continente, el miedo en los huesos se siente, los cuerpos vulnerados de miles de mujeres son traficados y están ausentes, todos lo saben y no pasa nada. Los hombres consumen en complicidad. He perdido la noción y está en mi poder de acción. Yo decido si soy madre o no. Bienvenidos a Visión de Géneros. Empezamos así, muy musical la columna, este espacio. ¿Sabes esto que estamos escuchando qué es? Bueno, es música que encontramos, las descubrimos y nos encantó. Y tenemos una entrevista con una de las integrantes de esta murga, porque lo que escuchabas es el tema que se llama Yo lo sabía, y son las chicas de la murga Baila la Chola. Queremos saber más quiénes son. Nos pareció de lo más interesante la propuesta, entonces decidimos llamar a Antonella Perry, es integrante de Murga Baila la Chola, la tenemos en línea. Muy buenos días, Antonella, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, para nosotros es todo un hallazgo, realmente no las conocíamos y nos encantó la propuesta. Contanos, bueno, queremos saber desde el principio, obviamente. Baila la Chola es una murga de estilo uruguayo. ¿Quiénes las integran? Sí, contame todo. Sí, es una murga que está creada, producida, dirigida por mujeres y este proyecto nace hace más o menos 8 años, un poquito menos, 7, en marzo del 2012, por una convocatoria de 4 amigas que hicieron generar una murga de mujeres, que es un género que es bastante masculino, que por suerte en estos últimos años se estuvo transformando el equipo, más que nada el coro, que siempre estaba integrado por varones. Y bueno, y una convocatoria que la verdad que fue muy grande, asistieron alrededor de entre 40 y 50 mujeres y se hicieron unas audiciones y ahí apareció el primer plantel, digamos, de coro. Después se audicionó la batería y de a poco se fue formando. Al principio empezamos cantando covers de otras murgas estilo uruguayo de mujeres, de murgas estilo uruguayas directamente, que agarramos las partituras, las laburamos un poco y a partir de ahí empezamos a ver cómo sonaba por Baila la Chola. Y bueno, y después con muchas ganas de decir, empezamos a laburar en comisiones, la comisión de letras, de vestuario, de puesta, y le empezamos a dar forma un poco al discurso que teníamos ganas de decir, y así fue que se fue laburando todos estos años. Ahora justo estamos en pleno proceso creativo, terminando de escribir nuestro tercer espectáculo, y bueno, trabajando a full en estos tiempos que corren. La verdad que el arte es algo que nos salva, hacer murga nos salva. Y letra no les falta, supongo. ¿Cómo? Que letra no les falta, digo. Letra no nos falta, sensaciones, sentimientos, contradicciones, como mujeres, como agentes sociales de este mundo. La verdad que hay mucho material y es todo un desafío para nosotras construir horizontalmente, poder decir lo que nos pasa de la manera más genuina. Entonces, bueno, es mucho laburo, pero con mucho amor y con mucha garra lo hacemos. ¿Y cuáles son las temáticas que abordan? La verdad es que temáticas hay un montón. La verdad que hablamos de varios temas. Sí tuvimos 2 reuniones claves, que fue para construir nuestro primero y segundo espectáculo, que salieron los temas troncales de cada uno. El primero fue el miedo, hablar de la mujer con y sin miedo, y el segundo, hablar del progreso, qué significa progresar para nosotras y para un sector de la sociedad en estos tiempos. Entonces, en base a estos temas que son troncales, salen las temáticas como mujeres que vivimos todos los días, que ya están más relacionadas a la lucha feminista, aborto legal, la trata, diferentes temas controversiales del presente, que tenemos una mirada y algo que decir sobre eso. Genial. ¿Por qué Baila la Chola? ¿Cuál es el origen del nombre? Nace porque baila, el verbo bailar, como mujer que siempre está en movimiento, y la Chola como es el personaje del altiplano, que es una mujer de lucha, de garra, una mujer que se pone al hombro la casa, el trabajo, que sale a decir, que labura todo el día, digamos, como nos sentimos bastante identificadas con ese personaje. Y bueno, y salió de esta reunión de 4 amigas que te contaba al principio, que tuvieron ganas de hacer una murga de mujeres, y salió ahí el nombre, y nos lo apropiamos. Y nace, y ahí están las chicas de Baila la Chola. ¿Cuál es el público que las sigue, que las va a ver? Al principio fue un abrazo de todas nuestras familias, amigos y amigas, que empezamos a correr la bola y del boca en boca decir, estoy en una murga, venite, haceme el aguante. Y a medida que fueron pasando los años y nosotras también empezamos a movernos en las redes y tuvimos varios espectáculos y lo mostramos en diferentes lugares, por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Mujeres, que fuimos a Rosario, fuimos a Chaco, fuimos a Trelew. El público se empezó a hacer un poco más extenso y más abierto, no solo de público murguero, sino que también de organizaciones feministas, de luchas de mujeres en general, y son lugares que nos sentimos muy cómodas y la verdad que se está abriendo cada vez más. Hace poquito cerramos nuestro espectáculo, el que finalizó, que se llama Se Picó, que fue la última fecha hace unas semanas, en el Teatro Margarita Xirgu, Espacio Untref, y llenamos localidades, 500 personas, teníamos amigas y amigos, familia, pero vino gente de otro, como de otro palo, y la verdad que fue hermoso despedirnos así, con un público tan tan amplio y con tanta gente ahí apostando a nosotras en un momento de crisis, que hayan ido, que hayan, la verdad que hayan pagado una entrada, que es un viernes, que viste, después de laburar, todas esas cosas nosotras lo vemos. Claro, y lo valoran. Uh-huh. Sí, súper agradecido. Pero es necesario, el arte siempre es necesario, mientras se pueda hay que estar ahí. 12, 13 y 14 de octubre es el Encuentro, sí, Nacional de Mujeres, que en esta oportunidad va a ser en La Plata. Decime que van a estar ahí. Sí, mira, justo ayer estábamos charlando un poco de eso. La verdad que todavía no estamos del todo organizadas, pero sí, vamos a ir, vamos como murga, seguramente con alguna remera que identifique un poco este proyecto, y sí, vamos a ir ahí porque hay que ir. Invito a todas las mujeres que están escuchando que vayan. Seguro. No solo es la marcha en sí, sino poder ser parte de los talleres, poder encontrarte con una otra que te cuenta su experiencia, que te invita a reflexionar, que te hace crecer. La verdad que es un encuentro que no hay que perdérselo. Uh-huh. Y bueno, seguramente seremos más que el año pasado, y así seguirá creciendo todo este movimiento y esta lucha que es hermosa y que cada vez nos libera más. Seguro. Antonella Perry, con quien estamos hablando, y es integrante de la murga Baila la Chola, integrada 100% por mujeres. Antonella, ¿cómo hacemos para contarles a todos nuestros oyentes cuáles son sus vías de comunicación, sus redes, dónde están, dónde se las puede encontrar, oír, escuchar, mirar? Estamos en varios lados, tenemos una comisión de prensa que labura fuertemente en las redes, así que nos encuentran en Instagram y en Facebook como Murga Baila la Chola, y después tenemos nuestro canal de YouTube, que ahí está el material más, digamos, de nuestros espectáculos y el más concreto de exactamente qué es lo que hacemos. Uh-huh. Así que invito a quienes nos están escuchando que googleen Baila la Chola en YouTube el canal, y bueno, en Facebook y en Instagram. Genial. Y a la vez tenemos una página, que uh-huh. es www.bailalachola.com.ar, que bueno, que ahí subimos también novedades. Y otra cosita que te comento, que hay un proyecto que venimos trabajando también ya hace un año, que se llama Mujeres Murguistas, que también tiene una página, mujeresmurguistas.com.ar, donde mujeresartistas.com.ar, repito porque ahí hubo un pifie, donde las chicas, las mujeres de diferentes palos de la, como ser poesía, teatro, música, pintura, escultura, cine, nos escriben, nos mandan su material y nosotras lo vamos subiendo a esta página y vamos visibilizando el laburo de mujeres que muchas veces está invisibilizado. Así que también invito a quienes nos escuchan a que nos manden su información a mujeresartistas.com.ar. Genial, también muy piola la propuesta entonces. Bueno, Antonella, nosotros estamos encantadísimas de haberte tenido estos minutos con nosotras. Y bueno, estamos aquí para escucharlas, para difundirlas, y les decimos a todos nuestros oyentes, si te gusta la murga, escuchá las minas de Baila la Chola, que valen la pena, y nos vamos a despedir, Antonella, con un tema de ustedes, en este caso con Retirada. Te agradecemos muchísimo estos minutos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. La verdad que estamos súper que nos den este espacio, estos minutos para contar lo que hacemos. Y bueno, nos vemos en el encuentro y nos vemos en cualquier otra oportunidad. Nos vemos en la vida. Escuchábamos a Antonella Perry, entonces, integrante de la murga Baila la Chola. La querés escuchar, ¿no? ¿Querés saber más de ellas? Bueno, nos vamos con Retirada. Somos distintas, el progreso por fin nos llegó. Comenta, si la vida es progresar, por acá ya estamos recancheras. Miramos bombacha bien para, dale Quilmes, entrete para, somos cholas y nada. guayo, ahora te usamos el animal free. De algún día mejorar. ¿Y por qué son mejores tus espejitos de colores? Mirar atrás y recordar nuestro pasado. El desarrollo fue el emblema principal. Mejor cantar y parodiar la realidad, que es un disfraz. rico. Como el vino viejo, el progreso se agotó. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con un invitado especial, un gran amigo, un compañero, tesorero de Cooperar, presidente de FECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, un dirigente muy importante de lo que hoy es el movimiento cooperativo, pero puntualmente en un sector muy sensible, que es el cooperativismo de trabajo de los trabajadores asociados. Me refiero a Cristian Horton. Cristian, bienvenida. Vamos a hablar principalmente, pero no exclusivamente, de un acto del que hemos formado parte recientemente, que fue la presentación de un documento suscripto por todas las confederaciones de cooperativas y mutuales de la República Argentina con propuestas para los candidatos que van a ser elegidos o elegidas en las elecciones del 27 de octubre para ocupar cargos legislativos o ejecutivos. Pero antes, Cristian, quisiera que me comentes brevemente cómo ingresaste al cooperativismo y, por supuesto, vamos a hablar de la situación del sector que vos representás. Bueno, muchísimas gracias y, ante todo, un saludo a la audiencia. Gracias, Edgardo, por la invitación. La verdad que es un gusto compartir este momento, ¿no? Y vamos a tratar de ser lo más claro y sintético posible para no cansar, ¿no? Para no aburrir. Me ingresé al cooperativismo producto de un poco de lo que nos pasó a muchos argentinos de la década del 90, que era las malas condiciones de trabajo, en otros casos las pérdidas de trabajo. Y bueno, nosotros pertenecíamos a una empresa proveedora de mano de obra con una precarización laboral muy fuerte. La intervención de nuestra organización sindical derivó y terminó en que los trabajadores asumamos el rol de nuestra propia empresa, de nuestra propia cooperativa. Y bueno, a mediados del año 96 nos hicimos cargo de nuestra propia empresa para la estiba, para la carga y descarga de buques, uh-huh, en el puerto Acevedo, que es un puerto privado de la siderúrgica Sindar. Y ahí comenzó un poco la historia. Venimos acompañados fuertemente por la organización sindical en aquellos años, que nos apoyó en la autogestión, y después la que nos terminó de alguna forma de dar forma, acercar conocimiento, fue FECOTRA, en la conformación de la empresa cooperativa, ¿no? Porque los trabajadores teníamos el conocimiento de la tarea, pero no el know-how a veces de la administración, de cómo se autogestiona, ¿no? Y cómo se asume ese rol. Y bueno, en ese año 96 iniciamos ese proceso como un trabajador. En aquel momento era un estibador más del puerto Acevedo. Con el correr del tiempo uno se fue capacitando, los compañeros fueron designándolo para otro tipo de tareas. Actualmente soy presidente de la cooperativa Cooperar 7 de Mayo Limitada de Villa Constitución, y a partir de ahí conocer esto nuevo que es definir nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Como autogestionado. Y estás al frente de la federación entonces, de FECOTRA. De FECOTRA desde el año 2013, reemplacé al anterior presidente José Orbaizeta. Otro gran amigo. Otro gran amigo, un compañero. Fuimos la primer cooperativa del interior del país que se sumó a FECOTRA. Somos la primer cooperativa de trabajo en la provincia de Santa Fe en el año 96. No existía todavía el cooperativismo de trabajo como el auge de lo que significó después del 2000, 2001. Y bueno, fui el primer presidente del interior del país, ¿no? Donde FECOTRA reformuló todos sus estatutos para que una cooperativa del interior esté asociada, porque al principio era bonaerense, Dapito bonaerense, cuando estaba Garay de presidente, ¿no? El gallego Garay, el gallego, como le decían. Para recordarlo siempre, porque fue uno de los grandes pioneros nuestros, ¿no? En recuperación de empresas, apoyando a los trabajadores. Y bueno, después con el tiempo, desde FECOTRA en CONARCOV y bueno, ahora en COOPERAR, ¿no? Ejerciendo esta tarea de la tesorería, pero en un equipo de trabajo al cual agradezco siempre el apoyo que me han dado por ser una persona que se ha sumado hace poco, con a lo mejor con menos experiencia, con gran conocimiento en lo nuestro, digamos, el cooperativismo de trabajo, pero bueno, ahora estamos en la liga grande, ¿no? En el cooperativismo, digamos, en todo el cooperativismo. Entonces, agradecido a toda la mesa ejecutiva el apoyo que me ha dado, ¿no? Y hablando precisamente de lo que más conoces en el ámbito cooperativo, que es el sector del trabajo, de los trabajadores asociados, ¿cuál es el panorama actual? Porque hay diversas realidades y situaciones, ¿no? En líneas generales, como lo venimos expresando últimamente y como se viene profundizando, porque muchas cosas las venimos marcando desde hace tres años y medio, que iban a pasar y algunas lamentablemente pasaron, ¿no? El sector cooperativo de trabajo está con grandes dificultades en general, con producto, bueno, nosotros, para que se entienda, representamos el cooperativismo de trabajo de industrial, el de producción, el de apoyo a la producción, los servicios, el que de alguna forma también hay un gran universo de pymes en el país, ¿no? Y bueno, tenemos los mismos problemas, ¿no? Digamos, la energía, el costo de la energía nos ha afectado fuertemente para la producción de cualquier tipo de producto, que sea vidrio, sea gráfico, sea, no sé, las máquinas para los aserraderos, para la madera, para cualquier tipo de rubro, para la salud. La energía ha hecho estragos, ¿no? El costo del gas y el costo de la electricidad nos ha hecho un desastre. Las apertura de importaciones también ha limado nuestras posibilidades de venta de productos, ¿no? Porque la competitividad no es leal contra productos que vienen de otros países subsidiados, con dumping. Y la industria gráfica, por ejemplo, se había visto muy afectada en ese sentido. Y otro aspecto es la caída enorme de consumo, una economía que viene en depresión de hace 3 años, que donde a lo mejor veníamos de un estancamiento, pero ahora venimos de una depresión, una caída libre ya del sistema económico, el consumo. Imagínate que las cooperativas de trabajo de nuestro país abastecen el mercado interno, y al estar el mercado interno deprimido, nosotros no tenemos dónde vender nuestros productos, y bueno, esa es la dificultad que atravesamos hoy. No obstante eso, hacemos esfuerzo para que las empresas cooperativas no se caigan, no cierren la puerta. Tal vez la precarización nos empieza a ganar algunos lugares de nuestras empresas, pero no apelamos a la primera medida, que como lo hacen la gran mayoría de empresas, que es el despido. Nosotros lo que hacemos es contener a la masa de asociados y compañeros dentro del proyecto, dentro del emprendimiento, y tratar de atravesar todo la mala situación, ¿no? El cooperativismo de trabajo indudablemente genera una posibilidad muy importante frente a situaciones de crisis, pero también requiere de políticas de Estado, políticas públicas que acompañan con financiamiento, con marcos normativos apropiados. Parte de todo esto forma el documento, integra el documento que se presentó recientemente en una conferencia de prensa en el ámbito de la Confederación Argentina de Mutualidades. ¿Qué reflexión o qué nos podrías comentar sobre la construcción de ese documento, ¿no? Bueno, el documento tiene varios aspectos para mí para resaltar. Creo que es un documento importante que refleja la realidad de toda la economía social, del cooperativismo, el mutualismo, que refleja un estado de situación también de un país, de cómo se encuentra un país, porque nosotros no somos entidades aisladas de lo que le pasa a las personas. Nosotros somos entidades que tenemos arraigo en el territorio, en los distritos, en las pequeñas localidades del interior del país. Y ese documento que expresa lo que nosotros pensamos también tiene que ver con el desarrollo de nuestras comunidades y qué queremos para nuestro país y para nuestra región, ¿no? Entonces, refleja un gran trabajo de todas las entidades que han trabajado durante varios meses para llegar a conformar este documento, que lo que presentamos fue una síntesis, pero también hay un documento mucho más grande que COOPERAR ha desarrollado, incluso detalladamente, de más de 80 páginas, donde detallamos punto por punto qué es lo que queremos. y después refleja también el estado de unidad y de pensamiento de toda la economía social y solidaria, y ese es un gran trabajo político de todos los compañeros que están al frente de las entidades, poder juntarse, reunirse en una mesa, dialogar y construir propuestas juntos, ¿no? Entonces, creo que hay múltiples facetas de este documento que hacen que refleje qué es lo que pensamos, qué es lo que somos y qué queremos para nuestro país, ¿no? La verdad que es un documento donde se ha trabajado mucho, es muy elaborado, no es nada tirado de los pelos, nada se hizo en una noche, sino que es un trabajo de mucha gente, ¿no? Efectivamente, y la redacción definitiva tomó en cuenta las opiniones de todos los participantes, se eligieron las palabras apropiadas, porque siempre decimos que así como la doctrina cooperativa, los principios, los valores, admiten distintas lecturas, interpretaciones, yo a veces digo que también ocurre lo mismo con el Evangelio. Hay distintas miradas, están los curas de la opción por los pobres, hay otros que tienen un punto de vista diferente, y todo eso hay que sumarlo, hay que amalgamarlo, especialmente porque estamos hablando de un movimiento que tiene presencia nacional, gravita en la producción de riqueza, de fuente de trabajo digna. Es muy importante. ¿Y cómo ves la perspectiva de esto en el futuro? Bueno, primero que la presentación de este documento se está haciendo, ¿no?, a los distintos candidatos, se está trabajando para acercarle las propuestas, ¿no? Porque creo que también nuestro país, nuestra sociedad necesita de alguna forma que sepamos qué queremos cada uno de las organizaciones que vivimos en nuestro país, los que nos van a representar. Nosotros tenemos que saber jugar con reglas claras, con qué reglas se va a desarrollar la economía, la producción, la vida, la legislación, la vida diaria de nuestras comunidades. Y en ese sentido, creo que hemos avanzado todos nosotros. La perspectiva, a lo mejor cada entidad puede tener una lectura distinta, ¿no? Cada uno puede tener una perspectiva distinta, pero creo que todos vemos con preocupación lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Creo que la economía concentrada está destruyendo la economía de lo argentino y el desarrollo de lo argentino, y la economía social y solidaria es una economía democrática, distributiva y que desarrolla comunidades. Y creo que en eso hay una plena coincidencia, que necesitamos un país para todos los habitantes, para los que tienen menos, incluso para que se puedan desarrollar, para los que más necesitan, que son los que menos tienen, ¿no? Entonces, las propuestas de la economía social y solidaria, primero que son para todos, pero segundo que tienden a un desarrollo de una Argentina para todos los argentinos. Es de esperar entonces que los candidatos que ocupen distintos lugares en todo el esquema de la República reciban esto y lo hagan propio y lo transformen en iniciativas que vayan en dirección a mejorarle la calidad de vida a la gente a lo largo y ancho de nuestro país. Creo que debería ser así, ¿no? También sabemos que a veces no pasa, no somos ajenos a que hay cosas que no pasan, pero me parece que nosotros tenemos que seguir insistiendo en llevar una propuesta para todos, ¿no? Así es. Cristian, un gusto charlar contigo, a pesar de que nos vemos con frecuencia, pero no siempre estamos delante de un micrófono como para compartir la charla con los oyentes que seguramente están atentos a nuestras reflexiones. Les vamos a recordar entonces a nuestros queridos oyentes que hemos dialogado con Cristian Horton, presidente de FECOTRA y tesorero de Cooperar. Bueno, muchísimas gracias, un gusto y un abrazo a la audiencia. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. 10 años. Cine en el CCC. La película se llama Proyecto 55 y tiene la dirección, guión y producción ejecutiva de Miguel Colombo. El film refleja una pesadilla recurrente que lleva al cineasta a una búsqueda visual en primera persona que, partiendo del bombardeo a Buenos Aires de 1955, construye un perturbador ensayo sobre la violencia. Vinculando una diversidad de materiales, la película atraviesa las dos guerras mundiales, Vietnam y las armas atómicas, construyendo una línea de sentido que interpela acerca del mundo que construimos para nosotros y para las próximas generaciones. Proyecto 55 podrá verse los jueves de septiembre con entradas a 100 pesos en el CCC, Avenida Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. La obra se llama El Ardor y en ella un mecánico es tomado de las tripas por un locro que devoró. Intenta reparar un motor cuyas descargas eléctricas intensifican su cuerpo locro. El ardor estalla en él con su historia de mestizaje, mezcla de naturaleza y cultura. ¿Qué movimiento de nuestra historia es más repetido que las luchas intestinas? La historia del mecánico contada como espasmos de humor. La repetición de nuestra historia expuesta como tragedia. El ardor de Marcelo de Andrea, quien además interpreta al mecánico, está dirigida por Ricardo Holzer y podrá verse este miércoles a las 21 con localidades a 300 pesos en el CCC Avenida Corrientes 1543. Pero atención, porque lo recaudado en las funciones será entregado en solidaridad a Abuelas de Plaza de Mayo. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Que tenía el corazón mirando al sur, no hay ninguna duda. Hija de una humilde familia de inmigrantes españoles, Eladia Blázquez había nacido el 24 de febrero de 1931 en Herley, en el partido de Avellaneda. Acá, Eladia miraba al sur con el piano de Lito Vital. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Julio Nudler, periodista económico y exigente crítico de tango, escribió sobre Eladia. Nadie logró como ella, como Eladia Blázquez, crear tangos con letra de tanto éxito y en algunos casos de tanta calidad, desde fines de la década de 1960, cuando la popularidad del género había caído en la Argentina a sus mínimos históricos. Ella, Eladia, creó un tango canción verdaderamente nuevo, aunque sobre moldes no vanguardistas, con su rara habilidad para combinar notas y palabras. Con una temática nueva y un lenguaje actualizado, impactó en un público amplio, no necesariamente tanguero. Los tradicionalistas la recibieron fríamente, aunque sin la agresividad que reservaron para otras propuestas más heterodoxas. Por suerte los argentinos somos esperanzados. Nos levantamos miles de veces, ya hemos tenido. Es un país muy castigado, con procesos muy, muy negros, muy tristes, con grandes ausencias. Y sin embargo, vamos saliendo a los tropezones, como sea, necesitamos reencontrarnos otra vez. somos muy maduros, evidentemente, porque pienso que todo no puede fallar. Evidentemente hay algo que tiene que estar en nosotros también, ¿no? Y desde nosotros tendremos que arreglarlo alguna vez. Miremos este espejo bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más, y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos por dentro sin ropa y sin disfraz, con toda nuestra carga pesada de problemas. Hagamos un teorema de nuestra realidad. Juguemos todo el vento, la torre y el alfil en este escrachamiento de frente y de perfil. Como somos sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor. Eladia, entrevistada por Horacio Embom en 1996. Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia. Porque camino no puedo ser indiferente. Además, nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Cierto. Y yo he llegado a un tiempo de mi vida en que ahora puedo quedarme a lo mejor un poco más tranquila o más quieta o elegir el trabajo. Seguro. Pero la angustia la veo en la calle, la veo saliendo ya por mi casa. Me gusta mucho ir al supermercado, hacer las compras, claro. Tomar contacto con la realidad. Bueno, casi te diría que va más allá, a veces, no ahora, ¿no? Que estamos pasando una crisis económica muy, muy enorme, muy absurda, pero digo absurda porque, sí, porque claro. Estamos en un país potencialmente rico y no puede faltar comida en un país así, es un absurdo, no se puede pensar en ninguna parte. Pero pienso que a la dirigencia en general le haría falta salir un poquito más, tomar contacto más en la calle, pero también ir a todas partes, ¿no? Porque si se puede vivir en un barrio paquete y no se ve más que eso, parece que todo está mejor. Blázquez, escribe Julio Nudler en una semblanza publicada en el sitio Todo Tango, fue recorriendo a través de su vida de artista diversos caminos, según fueran las circunstancias, buscando un lugar para su empuje creador. De muy niña triunfó cantando el repertorio popular español, determinada por el origen de sus padres. Los inmigrantes españoles formaban un público enorme y Buenos Aires pasaba a ser la mayor ciudad gallega del mundo, con más habitantes nacidos en Galicia que La Coruña. El folclore argentino, luego del bolero, más tarde el tango y por fin la balada, fueron sucediéndose en su labor. De 1970 es su primer disco dedicado al tango, donde canta sus propias canciones. Entre sus canciones más populares encontramos El corazón al sur, Sueño de Barrilete, Mi ciudad y mi gente. Aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente. Te quiero, Buenos Aires, y a tu gente, y entre tu gente, sin querer, te encuentro. Por supuesto, honrar la vida, que vengan los bomberos, bien nosotros, a un semejante, y con las alas del alma. Con las alas del alma, desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante con las alas del alma. También temas entrañables como Si Buenos Aires no fuera así, Somos como somos, Sin piel, Prohibido prohibir, Si somos gente y Convencernos. Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase. Decidirnos en nuestro terreno y tirarnos jamás, nunca menos. Convencernos, no ser descreídos, que vence y convence el que está convencido. No sentir por lo propio un falso pudor y aprender de lo nuestro el sabor. Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte del color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta tapar la inmadurez y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser. La autora de Honrar la Vida dejó este mundo hace 14 años, el 31 de agosto de 2005. Se fue, claro está, honrando la vida. Cerramos este bloque en el que recordamos a Eladia Blázquez con esta versión de Honrar la Vida, versión Sandra Mianovich. Y nos despedimos con el afecto de siempre, hasta la semana que viene. Un saludo para todos nuestros oyentes y Edgardo, nos vemos el sábado que viene. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Ser y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir a presumir, porque no es lo mismo que vivir.